comenzar con las preguntas en inglés con traducción. Transform the questions. Okay. You play just fantastic as well, and you will close to the winning, and it's a case maybe that you won this match. And what do you think? What was the main to disturb you to win this match? ¿Qué fue lo que considerás que más lo que impidió que ganaras este partido que fue muy duro y que jugaste muy bien? Ella jugó. Her play. Ella jugó bien. Play very well. Siento que tuve una chance, no la aproveché. I got my opportunity, I didn't take the chance. Y ella tomó la manija del partido y empezó a ganar los puntos de ella, empezó a jugar mucho mejor. And she ruled the game and she began to win the points. Okay. And in what time you feel that you can lose this match? And maybe you feel very confident in the first set and not so confident in the second set. What do you think about it? Creo que en el primer set estaba muy nerviosa y no estaba tan con tanta confianza. Estaba muy nerviosa. En un punto ella, o sea, pude jugar un poco más, pero no estaba tan definida, estaba muy nerviosa, no. She was herself very nervous and she was during the first set, even during the first set, she wasn't really confident. That's okay, good luck. Thank you very much. ¿Seguimos castellano? Vamos, pregunta adelante. ¿A qué se debieron esos nervios del inicio? Al jugar Copa Federación. No cualquiera juega para una selección. Y son nervios normales que los mismos chicos lo tienen en la Davis. El que te dice que no está nervioso te está mintiendo. Siempre dijiste que el primer set fue el que fuiste más nervioso, puede ser, y te lo llevaste el primer set. Sí. ¿Cómo se entiende que te llevaste el primer set estando nerviosa y a qué adjudicás que los dos otros los perdiste? Me los ganaron, no los perdí yo. La otra jugó mejor los otros dos sets y después estuve nerviosa y lo pude sacar adelante. Después la otra jugó mejor y no me dejó desplegar lo que venía haciendo, nada más. O sea, los nervios, uno está acostumbrado a convivir con los nervios. ¿Fue muy diferente a cómo lo planeaste el partido? No. En sí, la conocía, sabía cómo era. Lo que sí me desconcertó en el último set, que ella no retrocedió más y empezó a pegarle a todo lo que venía y bueno, me quitaba tiempo, nada más. A ver. ¿Crees que la diferencia finalmente terminó siendo la experiencia que tiene ella en torneos más grandes que la que tenés vos? Puede ser que esa experiencia le dé un poco más de confianza a ella para salir a buscar el partido. Pero creo que se basó más en el nivel de juego que ella logró obtener en los últimos games, sobre todo. Roselina, ¿qué fue lo que más te gustó que hiciste dentro de la cancha, estadísticamente hablando, y lo que menos te gustó? Lo que menos me gustó fue sacar, salió muy mal. Y lo que más me gustó es lo que sé hacer, que es luchar todo. Esa chance que tuviste y te escapó, digamos, ¿te reprochas algo? No, nada. ¿Tomás? Pasamos a la foto. ¿Cómo andas, Jorgelino? Bueno, soy Canal 10 Connection. Te queríamos preguntar cómo es el crecimiento del tenis, digamos, femenino de los últimos tiempos. Ayer y ustedes, bueno, que nos representan esta Fed Cup. El tenis femenino está creciendo por esfuerzos personales. Ya está Silvana, que está en el fondo. Poca gente de la asociación o de afuera de la asociación que ayuda. Y con la poca ayuda que hay, creo que hay demasiadas chicas que se metieron al nivel 350 y 600, que antes no había, y falta un poco de ayuda para que se puedan meter un poco más adentro. O sea, creo que se está trabajando, pero falta ese salto, pero sin ayuda ese salto no se logra. Yo hablaba con Aranza hace un ratito y me decía por ahí la falta un poco de apoyo que hay, ¿no? No solamente en Argentina, sino también afuera, en lo que es el tenis femenino, por ahí hay diferencia con el tenis masculino, me parece, ¿no? Sí, acá, no sé, que la diferencia que hay de torneos de chicos con chicas, creo que 5 torneos de chicas. Y es contra 20. Y bueno, ya está. Y aparte estamos hablando de chicos que están, o sea, que tienen torneos ATP. No critico en ese sentido porque los chicos están más arriba, pero los chicos cuando empezaron, todos estos que están arriba, podían jugar 20 semanas al año acá, y nosotros no podemos estar en casa jugando. Y aparte que la parte económica está complicada, también es difícil viajar. Y si no hay ayuda no se puede hacer nada, solamente las que estamos es porque le ponemos huevo, nada más. Pero sí. Y por último, bueno, te queremos preguntar, Josefina, ¿cómo viste acá lo que es la organización, tanto la Fed Cup y cómo te sentiste en Mar del Plata? ¿Cómo te trató bien, la cancha y todo eso, ¿no? Sí, la cancha está pesada, está complicado jugar, pero bueno, eso para nosotros mejor. La gente acá me trata de 10, o sea, hacía años que no venía, de hecho creo que más de 10 años que no competía acá. Y a mí me gusta jugar en casa, me gusta jugar Copa Federación, me gusta que la gente esté como estaba ahora y eso es una parte que la disfruta, a pesar que tengo toda la bronca del mundo, es algo que hay que disfrutar. Jugamos muy cortito, pensando mañana ya, físicamente, terminaste bien el partido, sin molestia. Sí, ahora estoy cansada, no te voy a decir pero me recupero rápido, mañana voy a estar para lucharlo otra vez. Entonces seguimos con lo pautado. Dale. Angelina, vos hablabas de los pocos torneos que hay para mujeres en Argentina. La semana pasada ocurrió un hecho muy comentado, que la organización del Fischer del Parque Roca le dio una invitación especial a una jugadora extranjera y de 38 años, en vez de dárselo tal vez a una chica que la necesitaba. ¿Cuál es tu opinión? No tengo mucho que decir para eso. Lo que sí tengo que decir es que me parece vergonzoso que todos los medios vayan a cubrir el torneo por lo que pasó. Y que nunca se vaya a cubrir un torneo de 10.000 por el solo hecho que estén jugando las chicas ahí. ¿Cómo